mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft, derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. Abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. Bueno, pues estamos aquí otro jueves más emitiendo en directo desde el 100.4 del FM y en streaming por la web del Círculo de Bellas Artes. De buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Gálex. Es www.radiocírculo.es. Estamos en el estudio. Como siempre, últimamente nos hemos aficionado a rodearnos de buena compañía y ya no nos gusta estar aquí solas. Estamos con la gente de Abismal, con la que hablaremos después. Y ya, para entrar así en el sumario de manera directa, ¿qué te parece? Plantea el sumario, sí, por favor. La selección musical la hará nuestro compañero Juan Music, que desgraciadamente no ha podido venir al estudio, pero hablaremos ahora enseguida con él para que nos cuente un poco con qué nos va a sorprender en esta ocasión. Hablaremos también con Xavi, el cuarto común, si nos coge el teléfono, con una propuesta muy interesante. ¿Nervios, emoción? ¿Sonará o no sonará? Tendremos una agenda fucsia, como no, centrada en la efeméride de esta semana, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Y también intentaremos hablar, si nos coge, con Silvia Nanclares, que está ahora mismito, para quien quiera desde sus casas ver el vídeo a la vez que nos escucha por streaming toda la vez, podrá verla desde el laboratorio del Procomún en Medialab Prado, presentando un nuevo grupo de trabajo, de lo que nos hablará luego al final del programa. Y como plato fuerte de la tarde, tenemos aquí en el estudio a Abismal. Buenas tardes. Buenas. Hola. A Dani, Irene y Virginia, con los que charlaremos. No, Irene no. Irene. Ah, Irene, a ver, Alex. Irene. Alex, perdón. No, bueno. Bueno, luego que se presenten. Nosotros tomamos como algo personal el cambio de nombre, lo siempre. Lo hacemos siempre. Gracias, Abismal va sobre eso, cambio de identidad. Perfecto, vamos a encajar, genial. Vamos a encajar con todo el rollo queer y todo esto. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, pues esto es el sumario del Comunes de hoy y deberíamos tener al otro lado del teléfono a Juan Music. Hola, muy buenas. Juan, muy buenas. Antes de la selección de hoy, ¿les quieres mandar un saludo o algo a los compañeros de Abismal por el comunicado que emitieron con lo de la Red Bull Academy o no? ¿Quieres matizar algo? Un saludo. Hombre, yo no estoy demasiado de acuerdo con ese comunicado, pero bueno, de hecho, hombre, hay muchas otras marcas que realizan cosas parecidas. Por ejemplo, podéis pedir que os inviten hoy a la fiesta que hace Adidas ahí en el Círculo de Bellas Artes, que toca Buracasón Sistema. ¿Ah, sí? ¿Tocan hoy? Sí. Ni me había enterado, soy un desastre. es que no lo han anunciado como tal. Han anunciado que hay una fiesta de Adidas, pero ayer por la radio, si ligabas, si escuchabas una entrevista que hicieron los de Buraca, pues... Claro. Ligabas donde... No, no se te escapa ni una, Juan, ¿eh? Desde luego. Pues, a ver, la historia es que igual que esta gente, pues se trae a los suyos o a quien quiera o a quien pueda pagar para hacer una fiesta, pues por lo menos los de Red Bull hacen cosillas didácticas y... cosas que se pueden aprovechar. Yo, de hecho, fui a un taller gratuito en la jornada de puertas abiertas y me pareció bastante bien. Bueno, pues matizado esto, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, Juan, por favor? Te digo, esto, toda la música es un poco baguete y está todo sacado de la misma compilación. Una es una compilación que se llama Waka Chica, Waka Chica, Born Music for the Masses Volumen 2. El volumen 2, o sea, esta edición se sacó en el 2008 y es una segunda edición de otra edición que salió en 2004 y que tuvo bastantes descargas. Dice la web que 232.000 downloads de archivos, pero bueno... Solo por poner porn, ¿no? Claro, seguramente. Es como si pones música para follar. Si te pones a contar que son 17 temas, no son más de 20.000 de media por cada uno, que no está mal, pero tampoco es excesivo. Entonces, si queréis, os explico un poco los sí, por favor. Que os he sacado, que son cuatro temas escogidos de los 21 que es la compilación entera. Todos son ellos una música sugerente, pseudo porno. La verdad es que le iría bien con unas imágenes subiditas de tono. Y, porno alemán, por ejemplo. ¿Perdona? Porno alemán, por ejemplo. ¿Tú de escuela eres americano, alemán? Bastante acción y bastante, ¿cómo podríamos decirle? ¿Un rollo gonzo o algo más elaborado? No, algo más elaborado. Bien. Y con más florituras, no sé cómo decirlo, más proezas físicas. Bien, bien, bien. Acrobático, sexo acrobático. Acrobático, esa era la palabra que estaba buscando y no me salía. Entonces, el primer tema es de Savage, se llama de Fenilfentamin Affair, muy sugerente. Después, los tres primeros son rollo sugerente lunch, el segundo es de Lemon, que se llama Does That Turn You On, que es lo que te pone, más o menos, sería la traducción en español. El tercer tema es de Protagonist, que se llama Pink Food. Y el último, si da tiempo a que suene, digamos que es más, tiene unas letras bastante explícitas, con un ritmo más quizá de club o de discoteca. Pero bueno, si os llega a poner los cuatro temas, lo iré. Sí, sí. Para calentar a Silvia Anclares le pondremos el tema. Para que... Y para que esto acabe aquí en orgía en el estudio. Pues, sí. Sí, a ver, le podéis poner unas luces rojas o algo así, yo creo que quedarían bastante bien. Perfecto. Juan, muchísimas gracias y a ver cuándo coincidimos por aquí en el estudio de nuevo. Estoy deseando pasarme por ahí y vernos de nuevo. Venga, pues un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues vamos con el primer tema, Savage, si no recuerdo mal, que de la compilación que nos ha preparado para hoy Juan Music. Sex is not a dirty word nor a dirty thing. We'll be right back. Bueno, pues debemos tener al otro lado del teléfono a Xavi. Hola, buenas tardes, Xavi. Hola, buena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has puesto a tono con la canción así de peli porno o no? ¿O de que vas a ser padre, estás con la libido baja? Confiesa. No. Me estaba quedando con... O sea, no sabía si esa especie de rascadita guitarrera con un poco de chorus... ¿Sí? Si yo la oía mal por la calidad del teléfono / del audio, o si era así y ya está. No sé, me está... Bueno, no lo sabemos. Cuando reescuches el podcast, que sabemos que te gusta escucharte y recrearte en lo que nos comentas, pues ya puedes ahí juzgar si realmente lo que habías escuchado era así. Correcto. Bueno, Xavi, ¿qué nos vas a comentar hoy? Pues hoy os voy a comentar pues esas anécdotas que pasan en la vida de uno. Iba por la Plaza España de Barcelona, que es un sitio ahí al lado de donde delante unos hoteles y tal. Y había un tipejo con una escalera... filmando, o sea, grabando con una pequeña videocámara, un molinillo de viento que él mismo había dispuesto, esto me lo comentó luego, que él mismo lo había dispuesto ahí. Y es una gente que está... Es un poco reportaje, mi intervención de hoy es un poco reportaje. Ya sabes que te tenemos de enviado especial a Barcelona. Y también es un poco consulta sobre propiedad intelectual y esas cosas. Porque, bueno, esta gente se dedica a esto, ¿no? A hacer aerogeneradores ligeros. El chico, yo me puse a hablar con él, o sea, le vi ahí haciendo el fricachu con una pinta de enfermo de ciencias, el hombre. Y le dije, ¿qué haces aquí mismo? ¿Verdad? Y me comentó esto, ¿no? Le dijiste, soy Xavi, de comunes, ¿no? No, sí, le dije. Se lo comenté. No, sí, bla, bla, bla, bla. Y nada, me comentó esto, que pretenden convencer al Ayuntamiento de Barcelona, en este caso a la compañía de buses, de TMB, que es Transports Metropolitans de Barcelona, para intentarles vender la moto de que las paradas que necesitan de luz eléctrica se alimenten a través de estos pequeños aerogeneradores ligeros que ellos colocan. Ellos los han diseñado inicialmente para recargar coches eléctricos con la inercia y el movimiento, ¿no? O sea, en lugar de tener concentrado, o sea, en lugar del escenario del aerogenerador enorme que pesa una tonelada o dos o 27 y hay que ir arriba a la montaña y poner mucho cemento para que tenga soporte y toda la película. Y matar a muchos pájaros. Y matar a muchos pájaros, el impacto visual y todo ese conflicto entre verdes. Dejémoslo ahí. Pues que ellos apuestan por nada. Es un disco metálico de aluminio que ahí, o sea, al girar sobre su eje, los imanes frotan la energía y la transforman. Y las palas son como de un plástico muy ligero y nada, hacía un poquitín de viento ahí en la Plaza España y el cacharro daba vueltas, ¿no? Y yo dije, esta pues es muy interesante, y entonces el tipo me dijo, y además nuestra patente es libre, somos como el Linux. Y entonces yo dije, hostia, cada vez me interesa más. Y nada, entonces el chico iba preparado para hacer el friki en la calle, sacó de su carterita una tarjetita con una página web, y el proyecto se llama Tor, con dos O's en lugar de con una, ¿vale? Pues yo lo he estado buscando así, yo sabía que era Tor, dios del viento y tal, pero no, con dos O's, Tor Wind, ¿no? Tor, con dos O's, y viento en inglés, Wind, WIND.com. Entonces es una gente que, al igual esto de la ingeniería civil se les da muy bien, lo de la comunicación web no tanto. Necesitan algún community manager o algo de esto. Y correctora ortotipográfica también. Y también de estilo. Y sí, está muy mal. ¿Tienen un GIF animado en la web que pone construcción y parpadea o algo así? Rollo, no. Ese rollo Geocities, ¿no? No, que es casi vintage. No tanto, pero no, no sé, es lo que dice Gaix, ¿no? Algunas faltas de ortografía bastante dolorosas. Del verbo haber, así sin H, tal cual, y son dolorosas. Y bueno, y no sé, y entonces el tipo me dijo que este mes les habían publicado un reportaje en una revista de coches. Yo, como no consumo este tipo de literatura de kiosco, pues no sé cuál. y bueno, investigaré más porque tengo algún amiguito que también es así friki de la ingeniería civil y de lo verde. Y nada, me gustó mucho. Y entonces la duda que yo tengo es sobre el tema este de... ellos dicen que han hecho una patente abierta y libre. O sea, ellos han patentado el inventito y lo han patentado con todas las posibles modificaciones. Y su deseo es que esto se conozca al máximo posible, que haya el máximo posible de modificaciones posible, o sea, el máximo posible de modificaciones publicadas y reportadas, para que así ninguna multinacional o empresa grande compre, o sea, lo patente y lo congele, o lo patente y lo venda al triple de caro, porque el material el plástico ese tiene pinta de ser súper barato y los ejes de metal también, pero es un cacharrito muy pequeño, ¿no? Y no sé, tengo dudas, así como deberes para el consultorio de propiedad intelectual, que cómo va esto de patentar algo y dejarlo abierto, o patentar algo con múltiples modificaciones y que esté dentro de esa patente libre. O patentes libres. Pues si te parece, para el próximo programa investigamos, porque yo lo cierto es que con el tema de patentes ahí me pillas. Lo único que controlo es el tema de patentes de software. O sea, de patentes de artefactos físicos, que fueron las primeras patentes, la verdad que no controlo demasiado. Me consta que hay gente en Madrid trabajando sobre el tema, en concreto sobre tecnologías informáticas para personas con diversidad funcional. Y que está trabajando sobre el tema de licencias abiertas sobre los dispositivos físicos, o sea, sobre el hardware, vaya. O sea que quizá para un próximo programa, Xavi, si tú investigas por ahí esa línea de patentes, podríamos ponernos en contacto con esta persona. Bueno, aquí cocinando el programa en directo con los micros. Yo le acepté su tarjetita y le envié un correo diciendo, hostia, me parece muy interesante, estamos en contacto. Por cierto, alguna falta ortográfica he visto, y revisároslo, que hace mal a los ojos, como decimos por aquí. Y dijo, sí, no podemos estar en todo, bla, bla, pero el chico me pareció muy majo y muy accesible, lo contestó al cabo de 20 minutos el mail. Y yo creo que si yo así como tengo una socióloga de cabecera, también tengo un ingeniero de cabecera al que le he mandado deberes, y entonces le he mandado los links y en breve me va a hacer un pequeño informe. Yo ese informe os lo paso y si os parece y procede, al igual le podéis entrevistar un ratito juntamente con estos amiguetes de Madrid del hardware para gente con movilidades complicadas. Y una duda que me asalta. ¿Estaban, o sea, lo instalaban por su cuenta y riesgo y lo ponían a funcionar? ¿Montaban allí ellos el generador de luz? ¿O era una prueba que les había permitido hacer la... Sí, era más esto último, como hacer un... O sea, ellos, el tipo estaba como muy obsesionado, o sea, igual que me paré yo, se pararon cuatro más, y el tío ahí vendiendo la licencia libre, ¿no? Era como muy divertido porque el tipo era, no, que esto se conozca. Mi objetivo es que esto lo conozca mucha gente, lo empieza a usar mucha gente hable de ello, para que no pase lo que muchas veces pasa en el mundo este de la ingeniería de uso civil, ¿no? Que hay gente que se curra algo, y eso no se lo había currado nadie, va allí a la casa de patentes, porque si no te lo pueden robar, y una vez se lo han robado, una vez lo ha patentado, pues al igual en un momento de apuro, este vende la patente, y entonces el que vende la patente sí consta como autor, o consta como ideólogo, como autor de la patente, pero ya no está en posesión de los derechos que le da esa patente. Entonces, de todas formas, ellos quieren que se difunda. Claro, de todas formas, no descartemos que en realidad es una intervención de arte urbano, como diría Guilloso, ¿no? Y que te la han colado y luego te han dicho todo el tema de la energía y toda la historia. Pero bueno, eso tenemos que confirmarlo, ¿vale, Xavi? Claro, yo por eso, o sea, a mí me parece curioso, me parece interesante, pero antes de... Él me comentó, ¿no? Este molinillo muy pequeño da entre 1 y 2 kilovatios. Y yo, joder... Con un millón de molinillos sostenemos energéticamente toda la red de gifi.net, ¿sabes? O sea, por que ejemplo, cuidado, por ejemplo. Hardware no, porque... libre, energía libre, vamos, tenemos que lo partimos. Porque hay nodos de gifi.net que funcionan con energía solar, hay algunos otros menos que funcionan con aerogeneradores en la zona de la Alempurdá, que hay mucha tramuntana y toda la movida. Y entonces, pues bueno, pues es una idea a seguir interesante. A mí un kilovatio, 2 kilovatios, es que con eso calientas una habitación con una estufa eléctrica, ¿no? Es mucha energía. No sé si no nos entendimos en la magnitud de... con las kilocalorías y tal. Claro, o sea, ahí al igual yo, como hombre de casi letras, sí. Pues al igual se me escapó un millar de unidad. Bueno, pues quedamos en eso. nos estudiamos todo el tema de patentes libres, repasamos un poco todo el tema de física elemental, las kilocalorías, magnitudes como el trabajo, etcétera, y nos emplazamos para el programa o próximos programas para hablar de esto. ¿Te parece, Sabi? Me parece. Repito una vez más, sí, el URL. Venga. Thorwind con dos O's y wind como viento, como windsurfing, ¿eh? Y es una web muy desordenada con muchos links a otros sitios. Tienen un Google Code con mogollón de PDFs de diseños que han hecho ellos. Si por mail se les, el tipo me dijo, si por mail me pides AutoCAD o DMGs o no sé qué, empezó a decir formatos de archivo, de arquitectura y tal, que yo no pincho, y entonces pam pam, y bueno, pues parecía muy enrollado el chico. Perfecto, pues Xavi, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Venga. Bueno, Gálex, ¿te parece que sigamos con el programa? Pues sí, ponemos un tema para que la gente pueda meterse a ver esa web tan fea, pero este proyecto tan interesante. Yo creo que todo esto es una gran broma de algo, una especie como de Bansky, ¿no? Que le ha liado con el molinillo. La falta de ortografía es porque han deconstruido el lenguaje. Entonces yo creo que todo esto, bueno, no sé, es una falacia. Pero bueno, lo comprobaremos. Venga, pues vamos a escuchar otro de los temas de esta recopilación. Música para porno, y no he hecho todavía ninguna broma sobre la peli porno de Poli Díaz, ¿eh? O sea, me estoy controlando. Estás creo que madurando. Lo voy a conseguir. Vamos allá con otro tema. Bueno, pues después de este tema tan inspirador, vamos con una agenda fucsia hoy. Qué pena, ya podía coincidir que fuese más erótica festiva, pero por desgracia no. Como decíamos en el sumario, mañana viernes 25 de noviembre es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia Machista. Es una fecha que desgraciadamente también, o bueno, para bien y para mal, con todas sus luces y sombras, se ha institucionalizado mucho. Ahora pues hay campañas por parte de los gobiernos y es como casi un problema de Estado. Sin embargo, desde los movimientos feministas, se critica o se considera que la manera de abordarlo más oficial es una visión muy reduccionista y estrecha que sitúa el problema. Parece que el único problema es cuando se produce un asesinato, como si eso fuese una desgracia individual, y este tema de contar las muertas una tras otra, como que a los movimientos de base les parece que no es la manera de abordarlo más adecuada. Entonces, en la agenda fucsia de hoy os traigo convocatorias en las principales ciudades del Estado que pretenden enmarcar esta lucha, esta cuestión, en un sentido más amplio. Por ejemplo, en Barcelona. Desde Barcelona, el grupo de feministas indignadas, que nació con las acampadas y con todo el movimiento 15M, ha convocado 16 días de activismo contra las violencias de género. Es una iniciativa que surgió del primer instituto por el liderazgo global de las mujeres y que enmarca la campaña entre las fechas precisamente del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, y el 10 de diciembre, Día Internacional para los Derechos Humanos. En esos 16 días, además, coincide el día 1 de diciembre, que es el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida. Entonces, bueno, se enmarca esta lucha en un sentido más amplio, entendiendo que las violencias de género son una manifestación más de una violencia estructural y sistémica, y que hay que unir las luchas, y que en sí misma no sirve de nada con contabilizar las muertes si no se va a la raíz del problema, que es en sí misma la separación en hombres y en mujeres que hace el sistema patriarcal. Se pueden ver todas las actividades, que son muchas y muy variadas, en la web feministesindignades.blogspot.com, y allí, pues, durante todos estos 16 días, empezando el viernes y acabando el día 10 de diciembre, hay talleres, debates sobre diferentes aspectos, teatro, fiestas, charlas y un largo etcétera. Para la gente que esté en Madrid, mañana viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de Isabel II, que es la Plaza de Ópera, donde está el Metro de Ópera, está convocada por parte del grupo de trabajo de Feministas de Sol una acción contra las violencias machistas. El lema es: tomamos las calles contra el bipartidismo, tomamos las plazas contra el capitalismo, pues tomemos la noche contra las violencias machistas. Están programadas una performance, un taller de autodefensa feminista y una concentración. Y por último, ¿la concentración dónde es? Para quien quiera acudir, por favor. En este espacio que decía, en la Plaza de es Ópera. Es todo lo mismo entonces, ¿no? Sí, está ahí convocada a las 7 y allí ya pues habrá más indicaciones o podremos ver hacia dónde se va. En la última campaña que quiero comentar es la que ha llevado a cabo Alternativa con B, alternativa.net, en Euskadi, que se llama Mujeres Colonizadas, y como menos mal reconocen en su web, porque si no sería un plagio muy reconocible, toman esta campaña del grupo Mujeres Públicas, un colectivo, una colectiva, como dicen por allá, argentina, muy cañera, que tiene un material en la web muy interesante que se puede descargar, con unas campañas muy chulas. En esta en concreto vinculan el tema de la colonización española, de Cristóbal Colón, de América, con la colonización de los cuerpos de las mujeres. Y ahí salen pues la pinta, pues con sus pintas, la niña y la Santa Virgen María, pues y todas las violencias estructurales que se dirigen contra las mujeres. Están convocadas movilizaciones en las capitales, en Bilbao, Gasteiz, Donostia, y se pueden ver todas en la web alternativa.com.b.net. Así que invitamos a toda la gente a que salga a las calles también contra esta violencia que, como intentan explicar o intentan vincular en el grupo de trabajo de Feministas de Sol, no se puede entender la violencia patriarcal separada de la violencia capitalista. Son aliadas perfectas. Así que todo el mundo a las calles. Todo el mundo a las calles. Tú no irás a la acción, ¿no? Que seguro que te empuran. Seguro que no. Bueno, pues estamos en el Ecuador del programa, estamos aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, recientemente recibimos un email de la gente de Abismal, que nos comentaban un proyecto muy interesante, que es la Escuela Subterránea, que bueno, ahora nos van a contar de manera más pormenorizada, que se va a desarrollar este fin de semana. Entonces, bueno, estuvimos intercambiando unos emails, ha sido todo muy fácil y muy rápido, y están aquí en el estudio. Lo único que os pido es que acerquéis un poquillo los micros para que se nos escuche bien. Venga, gracias. Y bueno, la primera pregunta obligada, ¿qué es Abismal y cómo surge? Pues Abismal es el colectivo, uno de los colectivos de Madrid para la música electrónica, y sobre todo somos un colectivo para la música electrónica y el nuevo tribalismo. Es decir, cuando decimos música y nuevo tribalismo es porque en realidad no es solo música, sino es una manera muy concreta de entender la cultura electrónica y un intento de la vuelta a las bases de esa cultura electrónica de baile, entendiéndola de un modo tribal, es decir, creando en la pista una experiencia común, una especie de comunión una pérdida de la identidad y un éxtasis. ¿Todo este tema realmente en los orígenes de la música electrónica era tan así o a lo mejor tenéis un poco mitificado todos los orígenes? ¿De qué escuela venís? ¿De la escuela de Chicago? ¿Cuál es el rollo de música electrónica que más os gusta? Bueno, yo creo que en realidad... Mis gafas de pasto se habían despistado, ¿eh? Pensabas sí, que... Yo creo que en realidad no es que vengamos de ninguna escuela, ¿no? Ni de ninguna... de ningún tipo de música, bueno, de un poco de la escena de club que hemos vivido y cada uno de la experiencia propia, ¿no? De concretamente de Madrid, en el caso en el que donde nos desarrollamos, ¿no? Y tomando algún modelo como ejemplo, pues bueno, todas las culturas de base, ¿no? De cómo pueden ser la escena rave, ¿no? Y la cultura rave y bueno, la escena que más pudiera representarnos ahora mismo es lo que se está haciendo en Alemania con muchos clubes, ¿no? ¿Qué fue de la escena rave ilegal, así, tanto a nivel europeo como aquí en el Estado español? Se ilegalizó. Entonces, precisamente sobre eso vamos a tener una película este sábado que habla del caso francés, de cómo se ilegalizaron. Y bueno, aquí en España también son perseguidas las raves. Y bueno, cabe preguntarse si qué es lo que verdaderamente se está persiguiendo, ¿no? Si lo que se está persiguiendo es unas fiestas ilegales o se está persiguiendo un modo de entender la cultura y un modo de entender la vida en su conjunto, porque la cultura electrónica no es una cuestión solamente de musical, es una cuestión de entender la vida de una manera entera y de buscar un éxtasis y de buscar unas relaciones sociales muy concretas a través de la música y a través de es volver a lo básico, a la comunión y a la comunicación real entre unos y otros, entre unas y otras. Claro, es que además sobre todo Abismal es como una herramienta de reflexión, ¿no? Para que la gente pueda entender, viniendo a Abismal o bueno, metiéndose en la web o intentando ver algo, ¿no?, nuestro, pueda entender el cómo nosotros vivimos eso y cómo nosotros queremos expresarlo, ¿no? Que no es en lo que se ha convertido ni es cómo están las cosas ahora, ¿no?, sino que realmente las podemos hacer de otra forma. Aquí habitualmente traemos música libre y siempre suele ser precisamente música electrónica. En ese sentido, ¿creéis que es más propenso que de alguna manera, esto que comentabais, que la escena electrónica es una escena a favor del procomún, una comunidad de cultura libre, o cómo lo veis? Yo no lo creo. Yo creo que en otras ciudades y en otros países sí, por general sí. Y de hecho en las bases de la electrónica eso era el procomún. O sea, de hecho es que la música electrónica es constantemente un loopear y es un constantemente copiar. O sea que es básicamente está en contra de la originalidad, ¿no?, en sus bases. Pero por desgracia, una de las cosas de las que hablamos en la Escuela Subterránea, este proyecto que estamos creando, es sobre la asimilación de la cultura underground, ¿no? Entonces la cultura underground ha sido asimilada y aquí en Madrid parece que lo único que existe es esa forma asimilada, ¿no?, en la que el DJ se ha convertido en una estrella, el club se ha convertido en un negocio y no sé, y parece que las personas que vamos a disfrutar de esa escena, porque eso es muy importante en Abismal, y es que los que hacemos disfrutamos como nadie de bailar, pues somos consumidores más que personas. ¿Cómo veis aberraciones, por ejemplo, como las fiestas que se hacen del Fabric y todas estas cosas? Bueno, nosotros disfrutamos la música de Fabric, creo. Nosotros, pero sí, nos parece... O sea, lo que hay que hablar sobre todo es de cómo se ha metido... Se ha acabado como convirtiendo todo en un monstruo, ¿no? O sea, en Fabric se hacen distintas fiestas y lo que hay que decir es que estas fiestas, por lo general, en la sala pertenece a una empresa muy grande y además las personas que organizan la fiesta son otra empresa, ¿no? Entonces es como que al final la música es lo último que cuenta mucho. Muchas veces. Y todo parece, pues eso, pues cuando vas eres un simple consumidor y realmente es como cargarse esa primera escena en la que la gente formaba una, o sea, creaba una fiesta, los DJs no se publicitaban, la gente ayudaba con la organización, ayudaba a limpiar y que así es un poco lo que vamos a intentar mostrar en esta escuela subterránea. Otras maneras. Es muy cansino la asociación automática, que a lo mejor con otros estilos de música no se hace tanto, sobre todo el tema de música electrónica y drogas, éxtasis, etcétera, etcétera, porque se ha habido yonkis, han sido los músicos de jazz, y cuando alguien hace jazz no le están triturando sobre quién se pinchaba morfina o quién le daba el opio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que drogas, yo creo que están en todas las partes de la sociedad, en todos los estilos musicales, pero yo creo que si hay una escena especialmente triturada por ese tema, no sé si a lo mejor por la enorme visibilidad que tiene, ya ha sido esta. ¿Tenéis esa misma percepción, que a lo mejor la gente es muy cansina con el tema de relación automática entre escena de música electrónica y drogas y tal, o ya no están así? Digo, desde la época de la Ruta del Bacalao, que se mitificó tanto, un Chimo Bayo... Es que yo creo que ha sido un mal uso, ¿no? Y ha sido una novedad muy fuerte, ¿no?, aquí en España. Me puedes poner el ejemplo de la música jazz, que se remonta a muchos años atrás, ¿no? La música electrónica, y más concretamente en este país, es desde hace poco tiempo, ¿no? Aunque sí, los 80, incluso los 90 y mucho más ahora, ¿no? Pero también es muy poca gente la que ha cogido esa verdadera esencia, ¿no?, de lo que puede ser una fiesta electrónica, y sí que se ha hecho mal uso, ¿no? Como todo lo que comentaba antes Irene, ¿no?, del circuito de empresa, promotor, promotor DJ, DJ relaciones públicas. Relaciones públicas, que es todo, se ha venido a menos y a la vez a más, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. Aquí las cosas no se valoran de esa forma. Sí que hay gente que nos ha preguntado, ¿no?, sobre qué pasa con esto, porque sabes que nosotros siempre nos movemos por centros sociales, ¿no? No, nunca por clubes. Y sí que hay gente que cuestiona que si es una fiesta de drogas o que si va a venir gente a drogarse. Nosotros no es lo que promovemos. Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Que si tú promueves y si tú intentas transmitir un pensamiento, ¿no?, o una energía, la gente se lo capta enseguida, ¿no? Se porta bien. No tenemos historias con nadie, nunca hemos tenido ninguna movida, ni que la gente se drogue, pues es normal, ¿no? Hay gente que le gusta. Es que creo que es algo que no tiene nada que ver con Abismal. O sea, Abismal es una conciencia política, claro. Y ya está. No, yo creo que también es un compromiso con el hedonismo. Yo creo que el problema es que además aquí, o sea, yo creo que eso tiene que ver con la mentalidad puritana, que también persiguió las raves en Inglaterra, y que es la misma mentalidad puritana, pues, que nos muestran en la televisión. Pero bueno, es un poco como un poco hipocresía, ¿no? Por eso lo he planteado, porque quitando casos muy extremos como el rollo Straight Edge y toda la historia, en los conciertos de punk y de hardcore la gente se pone más que las grecas. Y cuando tú vas a hacer una fiesta de punk o de hardcore en un centro social no te están preguntando ese tema. En cambio, con el tema de electrónica a mí me consta que sí que puede haber más prejuicio, ¿no? Yo lo que creo es que la cultura electrónica no es política de manera explícita. Es política de manera intrínseca. Entonces, precisamente de todas estas cuestiones vamos a hablar de la escuela subterránea. Nosotros siempre que vamos a un centro social, siempre tenemos un poco, y a cualquier lugar en el que pedimos hacer una fiesta, siempre tenemos que luchar contra el prejuicio de uy, fiesta de música electrónica, estos son unos niñatos que van a venir a ponerse como las grecas. Pastilleras y tal, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo más curioso es que luego la gente se queda súper sorprendida con el buen ambiente y cómo la gente que viene a nuestras fiestas, pues es que una de las cosas que más disfrutamos es que luego la gente nos viene y coge un cubo de la basura y se pone a echar todo, claro. Lo que ya, o sea, es un ambiente genial. Y a mí, que se droga alguien o que no, pues es que la sociedad está llena de drogas y llena de adicciones. Entonces, lo que intentamos promover es justo lo contrario, ¿no? Es un salir de las adicciones, y es una experiencia común. Entonces, yo creo que tiene que ver con el puritanismo y sobre todo con el miedo que se tiene al hedonismo en la sociedad. Y bueno, Abismal, en cierto modo, es bastante hedonista. Estupendo. Y la gente que quiera acercarse este fin de semana, estamos hablando, hemos nombrado varias veces Escuela Subterránea, ¿qué es? ¿Nos contáis un poco el programa para que la audiencia pueda pasarse? Sí, claro. ¿Necesitas un programa o te lo sabes de memoria? No, me lo sé de memoria, ¿no? Un mes trabajando en esto sin parar. Pues a ver, hay programación 3 días. El viernes es en el Koala, que es un centro social, que está en Pacífico y... ¿Metro más cercano? Pacífico, ¿no? Pacífico, bien. A 2 paradas de Atocha. Y Conde de Casal también. Y Conde de Casal. Lo nombramos aquí cuando lo ocuparon, hablamos de él, que me encanta el nombre, como es complejo, ocupado, laberíntico, anarquista. Sí, complejo, ocupado, autogestionado, laberíntico, anarquista. De todas maneras, cuando subamos el programa, pondremos el enlace también a la web del Koala. Genial, pues el viernes abrimos con Abismal, precisamente como una fiesta. Y Que... Ah, y antes vamos a hacer talleres. Sí. Y lo más guay es que todo el que quiera aprender un poco cómo es la cuestión de pinchar visuales o música, se puede acercar. Y además, lo mejor de todo es que va a pinchar en el equipo que luego vamos a utilizar para la fiesta a 7000 vatios. Así que todo el que quiera. ¿Con turntables de platos, de vinilos? Con o... vinilos, sí, vamos a tener vinilos y tractor. Y además lo va a dar el de DJ, ahora hablo a Alex y Virginia que lo van a dar, y el de DJ lo va a dar Contaminatec, que es un chaval de 16 años, que es un crack, pincha con nosotros. Y va a enseñar a todo el que quiera pasarse y a toda la que quiera. Yo quiero aprender a hacer scratch, o sea que voy a estar por ahí. ¿Y los talleres a qué hora serán? ¿El viernes ya hay talleres? Sí, los talleres son a las 9 y Abismal empieza a las 11. De acuerdo. Y luego el sábado a las 5 tenemos proyecciones y comienza la Escuela Subterránea. La Escuela Subterránea, que es un proyecto al que llevábamos dándole vueltas desde hace tiempo, que surge como una alternativa... o más que como una alternativa, como algo que consideramos necesario para que la escena en Madrid tenga consistencia y empiece a estar capacitada para autogestionarse. Más bien eso es lo que es. Claro, bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Porque también ha habido un hecho en Madrid, ¿no? que nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Para llegar a este punto, que ha sido la Red Bull Music Academy. Ajá. Ahí íbamos a... Si os parece... Claro, pero comentamos primero... Sí, pero son cosas... Esto va a ser como un cebo. Vamos a poner un tema que nos ha preparado Juan Music, colaborador puntual de la Red Bull Music Academy. Dejamos que la gente reflexione y a la vuelta de este tema tan lascivo entramos aquí un poco en materia ya por fin. Bueno, pues continuamos. Si os parece, nos comentáis un poco el tema de la... Cerramos la definición de cómo ha surgido la idea de la Escuela Subterránea. Resto del programa y luego seguimos con otros temas. ¿Os parece? Claro. Escuela Subterránea, entonces. Que es una necesidad que hay en Madrid de reflexión. También reflexión sobre licencias libres a utilizar o no y todas estas cosas. ¿Cómo lo planteáis? Sí, también. A ver... En mi opinión, toda esta conciencia política o esta manera de entender las cosas que nosotros tenemos en Abismal es algo que nosotros queremos que trascienda a la escena. O sea, el hecho de trabajar de manera colaborativa y el compartir conocimientos y generar conocimiento común es nuestra manera, o sea, la manera que creemos en que las cosas funcionan y son capaces de sobrevivir. Entonces, por eso creemos que una escuela subterránea es necesaria para que una escena sea consistente y sea productiva. Por eso, crearla. ¿Hay instancias parecidas o proyectos parecidos en otras partes del mundo y tal? ¿O es una idea propia que se os ha planteado, ¿no? El tema de intentar, no sé si la palabra es politizar o concienciar un poco la escena? Es que no es, o sea, no es politizar la escena, o sea, es que la escena en otros lados existe así y es solamente en Madrid, que es que parecemos aquí, o sea, tenemos un montón de proyectos, hacemos, no lo voy a decir, pero es que parecemos un poco Dilo. Tontos. Porque es que resulta que es que tenemos un montón de trabajo y un montón de colectivos que llevan mucho tiempo luchando por sacar a sí mismos y resulta que viene la Red Bull y encima no sacan a ningún artista de aquí. O sea, nosotros lo que creemos es que la escena, para estar libre de toda clase de empresas que verdaderamente no van a la música, es que no van a la música, no les interesa eso, tienen otros intereses. Si lo que queremos verdaderamente es crear una escena electrónica, pues vamos a juntarnos y vamos a debatir y vamos a crear nuestras propias herramientas. Y por eso hemos creado toda esta serie de debates. Eso es, la tarde del sábado. Vamos a acabar de relatar el programa. La tarde del sábado va a ser, vamos a poner dos películas que son ejemplificadoras de escenas underground electrónicas en Francia y en Alemania. Vamos a poner una película en Francia que muestra un colectivo que hace raves y toda la historia y cómo fue en paralelo con la prohibición de las raves. Y también vamos a mostrar un documental que es la de la escena alemana, de la primera escena techno y de cómo surgió, ¿no? Entonces nos interesa eso para tratar precisamente este sentido de cultura underground y asimilación. O sea, como siempre ha surgido como algo popular y como siempre, digamos que la cultura hegemónica ha intentado absorber todas estas formas. Entonces, una vez que hayamos visto esas películas, vamos a tener unos debates en los que vamos a hablar de autogestión, cultura underground y gentrificación y asimilación, y vamos a establecer como último punto del debate la escuela subterránea, cómo la creamos y en qué dirección queremos ir. Y en esa dirección, desde luego, nosotros sabéis mal, el sello que tenemos es tiene licencias Creative Commons y nosotros es por lo que apostamos, pero sobre todo lo que queremos es plantear el debate, ¿no? Que es algo que yo creo que hace falta en la escena electrónica. Primero plantear el debate y con las conclusiones que vayamos sacando, pues ir construyendo. No vamos a predefinir cómo ha de ser. Y el domingo, fin de fiesta en Tabacalera a las 7. Eso es, con DAP Continuum, que son una crew de DAP muy guay. Perfecto. Bueno, hemos aludido así, de manera un poco caótica, a un evento que ha habido en Madrid, que es la Red Bull Academy. Habéis sacado un comunicado al respecto. ¿Qué tenéis que comentar con lo que ha pasado ahí, ¿no? Que lo habéis comentado en alguna ocasión, o sea, aquí en el programa y tal, ¿qué críticas planteáis, ¿no? Pues comentar, no mucho, creo que todo está dicho en el comunicado y tampoco queremos hacer proselitismo. Es decir, sobre todo... ¿Queréis hacer algún llamamiento a los artistas de la Red Bull? Ahora lo hacemos. Ah, vale, de acuerdo. No sé, lo que creo que hay que dejar claro es que nosotros lo que criticamos es el sponsor ante todo, únicamente. El hecho de que sea una empresa... ¿Por qué es Red Bull o cualquier tipo de sponsorización de este tipo de eventos? No, por supuesto, cualquier tipo de... Es que sea una empresa quien genere este tipo de eventos, que en realidad lo único que hacen es aprender las culturas underground y que en realidad es un movimiento de los mercados neoliberales, por supuesto. Entonces, bueno, es obvio que... O sea, lo que nos preocupa es lo que comporta esto a la escena, en este caso la escena electrónica. La gente que a lo mejor no está familiarizada en qué consistió, en qué consiste, qué es la Red Bull Academy, para gente que no conozco, que no esté en Madrid... ¿Enseñan también ahí a scratchear o no? Sí, ¿no? De hecho, la Red Bull Music Academy a nivel musical y didáctico es un proyecto que puede ser bastante... Es que es bastante interesante, traen artistas de todo el mundo, hacen una convocatoria abierta, traen artistas de todo el mundo en un contexto en el que además van a clubes locales y hacen fiestas y se ven a muchos artistas que por lo general no se podrían ver en Madrid, ¿no? Entonces, la verdad es que en esa línea mucha gente nos ha contestado criticando. A nosotros nos parece genial que vengan muchos artistas que de hecho nosotros... somos de los primeros que estábamos pinchando a esa gente aquí hace un año, ¿no? Pues como son Scuba, que vino Pearson Sound, si no me equivoco, van a ir de VA, Scratch de VA, mucha gente que llevamos pinchando muchísimo tiempo en Abismal, que nos habría encantado traerles, pero precisamente porque nos movemos en esta escena, tenemos muy pocas herramientas para traer a esta gente, ¿no? Entonces lo que queremos también pensar es ¿qué ocurre en Madrid para que... sea siempre una empresa la que haga que esta gente venga? O sea, porque esta gente no viene. Entre otras cosas, no viene porque en Madrid no hay una escena sólida creada. Y nosotros eso es lo que queremos crear una escena sólida. Y desde Abismal promovemos eso. Y también no solo traer a gente de fuera, sino que la gente de aquí también esté creando algo que la gente cuando esté en Berlín, en Ámsterdam, en Londres, en Sydney, me da igual, que coge y diga, oye, ¿se escucha este disco? Guau, pues es que en Madrid están haciendo un montón de cosas guapas. Y no es por localismo, es sencillamente por crear algo aquí que sea enriquecedor para las que vivimos aquí y para los que vivimos aquí. Generar redes. Sí, sí, generar redes. Sí, veo muchos puntos en común de, pues, con el planteamiento que tenía el Lady Fest, desde, uh-huh, desde una escena de rock, de más feminista, indie, mujeres, más pop, etcétera. Sí. Os quedan dos minutos. En dos minutos podéis decir, gente de Abismal, tribu de Abismal, lo que os dé la gana. ¡Tiempo! Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo que se quiera pasar a Abismal, a cualquiera de los eventos de este fin de semana, desde los talleres libres del Koala, la fiesta de presentación, bueno, de iniciación, las charlas, los debates, las proyecciones, o la fiesta final en Tabacalera, que es un sitio que conoce todo el mundo. Que los precios son libres, siempre son libres, y bueno, que están todos invitados, ¿no?, a formar parte de esta experiencia que... Sí, especialmente invitamos a todos aquellos músicos que han pasado por la Red Bull Music Academy, claro, y que en algún momento hicieron eco de lo underground que eran, a venir. Como Juan Music. ¿Cuál es? Creo que no hemos dicho la web, donde la gente puede, sí, a lo mejor ver más en detalle. Claro. Nuestra web es www.abismal.es. Uh-huh. Dila otra vez, si quieres. No. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Ahí estaremos. No sé si los tres días, pero desde luego un par de días más. Y bueno, que ya sabéis, para cualquier tipo de historia, nos llamáis o venís al estudio y sin mayor problema, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues para recibirla como se merece, vamos a poner el tema más lascivo de todos de los que nos ha preparado Juan Music, además que decía que tenía como unos temas subidos de tono. Lo ponemos así de fondo mientras hablamos con la única e inigualable Silvia Nanclares. Mientras David, nuestro técnico, nos pone ahí el temita de fondo ahí para entrar en materia. Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que me escapa de la presentación. Genial, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué has presentado? Reporterismo. Claro, estás en el paraíso de los gafas pasta, en el Media Lab. ¿Qué tal por ahí? Pues muy bien, hay un montón de gente, esto está apretado. Y mira, justo ahora estábamos presentando nuestro proyecto, que era el último. Ha presentado Cine sin autor y Ciudad y Procomún, que son también proyectos que se presentan nuevos al laboratorio. Y bueno, que están las inscripciones abiertas, que todo lo que quiera se puede apuntar a través de la página del Media Lab. Uh-huh. No hemos introducido mucho el tema, vamos por lo menos a enunciar de qué estamos, sí, hablando. Estamos hablando de que Book Camping, el proyecto ya casi amadrinado por Comunes, se une a Media Lab Prado y para investigar sobre el futuro del libro. Habéis presentado un nuevo grupo de trabajo. Cuéntanos, ¿por qué este nuevo grupo de trabajo? ¿A qué os vais a dedicar? Se llama Literatura, en el amplio sentido de la palabra, Desorganización Editorial y Cultura Libre. Entonces, nos gusta. Bueno, lo que queremos un poco es, primero, hacer un diagnóstico de qué pasa con la cadena de valor del libro ahora mismo, que está en plena crisis, y en segundo lugar, qué resquicios o qué puede ofrecer la cultura libre a esta nueva reformulación de la cadena. Sería un poco así, a grandes rasgos, lo que propone nuestro grupo de trabajo, uh-huh, para investigar, o sea, que en realidad son preguntas, no tenemos respuestas. Ajá. ¿Va a tener una presencia importante el tema de los libros digitales o no habéis pensado en centrarlo en las preguntas? ¿Como formato, quieres decir? Sí, como formato, como concepto, sí, y como, sí, posibilidad. Pero... Desde que le regalaron el Kindle está insufrible, ¿sabes? No funciona nada. Sí, sí, claro, tiene que salir porque evidentemente es un tema, pero nosotras creemos que precisamente la industria tradicional, digamos, las casas editoriales tradicionales, están como muy fijadas en innovar, con los soportes, ¿vale?, los formatos, y no se dan cuenta de que la vaina va por otro lado. O sea, que en realidad ahora lo que estamos, bueno, o yo creo lo que va a mover el negocio, entre comillas, de Internet, es el tema de las comunidades, ¿no? O sea, que no es el viejo lema de tengo un producto, busco clientes, sino tengo una comunidad, luego edito lo que esa comunidad me está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Y ahí ellos están mucho más perdidos que otro tipo de colectivos editoriales que llevan moviéndose en el ámbito, por ejemplo, de la cultura libre más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente hablando de comunidades, ¿a qué comunidad, a quién se dirige este grupo de trabajo? ¿Quién está invitado a participar? A cualquier persona interesada en la cadena editorial, vamos, pero desde lectoras, uh-huh, editores, distribuidoras, personas investigadores, o sea, no tiene un target, o sea, uh-huh, que cualquiera que esté interesado en el en los devenires del libro, pues que se venga. ¿Cuándo? ¿Que se venga a dónde y cuándo? ¿Nos cuentas cómo está pensado? Primero que se apunte, que se escriba en la página del Media Lab, ¿vale? Y ahí en la pestaña de laboratorios del Procomún, pues verá nuestro proyecto. Y luego a partir de enero comienzan las sesiones, son 6 sesiones todos los jueves mensuales y bueno, pues hasta junio. Un jueves al mes. Espero que no coincida con comunes. Tendremos... por supuesto, no, eso haremos malabarismos como hoy. Sí, he de confesar que no te he hecho mucho caso en la entrevista, porque estaba escuchando los gemidos de fondo. Perdón, no volvemos a hacer esto de mezclar tema con entrevista, lo siento. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, si nos quieres comentar ahora en el último minuto, nos queda que un minuto, un minuto. Nada, que me voy para adentro, que vuelva a la presentación, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un beso, hasta el próximo jueves. Bueno, nos ha colgado directamente, no le ha gustado lo de que no le he hecho caso con la entrevista. Bueno, que lo dicho, viernes, sábado y domingo, el viernes, el sábado en el Koala, el domingo en Tabacalera, tenemos todas las fiestas relacionadas con Abismal y con la Escuela Subterránea, y bueno, muchísimas gracias, nos veremos por ahí, y luego pues el jueves podemos hacer una valoración. Genial. ¿Os parece? Sí, claro. Sí, nos parece muy bien. Te invitamos a todo el mundo que se venga. Perfecto. Y bueno, la verdad que es un día un poco especial. Está entrando por la puerta nuestro antiguo técnico. Qué bonito. Estamos viendo el de Australian Blonde en el estudio de al lado. ¿Le invitamos a la Escuela Subterránea o no? ¿O nos gusta el rollo el indie? Sí, sí, por supuesto. Así que se venga también, ¿no? A ver si le liamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido el Comunes de hoy. Buenas tardes, Alex. Hasta el próximo jueves. Radio Círculo. My heart is beating fast, and you're testing me to see how long I last. Be aware, you're about to get a facial mask. When I come, I squirt, so baby, you'll be putting in some work. When I'm ready to come, you'll feel my body jerk. Put your mouth around my hole, 'cause she's about to let go. You feel dehydrated? Don't worry, she'll quench your thirst. Just lick her first. I love the way you make me lose control. The way, girl, you work this pole. I love the way you move your hips. Spread them wide, baby. Take this dick. Boy, you make me lose control. My pussy is bad. Feel her grab. Your dick